Hoy vamos a comenzar Malva Rosa Pop, este programilla que ahora se hace en Festinar todos los lunes a las 9 de la noche. Hoy vamos a comenzar el programa con la señorita Laura Beirs y su canción Seven Falls. Bienvenidas y bienvenidos a Malva Rosa Pop. Ella es Laura Beirs, desde el disco The Lookout, la canción Seven Falls. Como siempre, poco a poco, vamos entrando en materia. Antes de presentaros su nuevo e inminente álbum The Main Thing, que será otro día, os recuerdo una de las maravillas que este quinteto de Brooklyn desde su anterior In Mind, el tema White Light. Solo os apunto una cosa más, vienen al viejo continente después de su larga gira norteamericana. De las 10 fechas europeas, ninguna en España. In the morning, No lo he dicho. Ellos son Real Estate. Y su White Light. Y la primera efeméride del programa de hoy es el noveno cumpleaños del primer disco, y además homónimo, de la banda londinense Jack, que esta semana nos ha hecho saber desde sus perfiles en redes sociales lo orgullosos que están de él. No me canso de escucharlo. Hoy le toca a Shock Down. El Shock Down de la banda de Londres, Jack. Hoy por primera vez en Malvarrosa Pop va a sonar Rancid Dust, que en diciembre del año pasado sacó a la venta su disco de 8 canciones, Keep for Life, y lo inaugura la canción She's the One. We'll be right back. Rosy Dust. Después de nuestro paseo semanal por la movida londinense, toca visitar Nueva Zelanda, que también es uno de nuestros destinos musicales preferidos. Esta vez desde Auckland, que es la ciudad a la que llegó Amelia Murray para cursar los estudios que no pudo en Wellington, su ciudad natal. Os presento su proyecto llamado Faces Daisy, la canción Misread de su único long play Morningside. La canción Miss Reed, Faces Daisy. Bien, y con Flying Fish Cove comenzamos una visita musical a Seattle, de la mano de tres grupos que provienen de aquella zona del estado de Washington. Hace apenas un año sacaron a la venta su primer disco y este año lo han comenzado con lo que parece ser el adelanto de su nuevo LP. La canción que os traigo es Magic Wand. Day. Pues sí, esto es lo nuevo de Flying Fish Cove, Magic Wand. Otro washingtoniano, este llamado por su madre y conocidos Jake Jones, pero que a él le gusta que le llamen Zig Zag Wald. Bueno, pues este rubio americano hace demos de pop thrash y una de esas demos es Being Weird, siendo raro. Desde el disco Fear and Lies, Zig Zag Wald, Iggy es una multibanda, que es la forma que tienen en Washington de referirse a la orquesta de toda la vida. Hasta 16 personitas han colaborado en su último trabajo, entre ellas y a la batería el señorito de antes, Jake Jones. En marzo van a sacar nuevo disco. Disco que han decidido nombrar en asamblea y por unanimidad como la banda misma, Iggy. Habrá sido una discusión sin precedentes, seguro. Os pongo Faster y con ella nos despedimos por hoy de Seattle, Washington. Without the cup at the end, I follow lines across horizons that end, and I wanna go faster again. I wanna go faster again. Land on my window. from bed. I click around until the glow fills my head, and I wanna go faster again, faster again. I drew your likeness in pen, I ripped it up and then I started again, and I wanna go faster again. Off my moss, and I wanna go Voy a salirme un poco de esta rutina musical para ofrecerle a esa persona a la que admiro y que ahorita mismo está en la cárcel, Enye Donnerz, ya sabéis quién es, trasciende a la figura política. Se lo dedico a la persona. Esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. The Jungle Giants, Mr. Polite. Seguimos con trabajos concienzudos y de sintetizador. Ahora sonará Roxanne Clifford, que hasta hace poco se le veía en bandas como The Royal We y Veronica Falls. Ahora en solitario se llama Patience y en mayo de 2019 publicó el que hasta la fecha es su último long play, Dicey Spells. I haven't seen it in a while, the light that comes from a smile. Sí, ella era Patience y la canción White of an Eye. Wham! Bang! Pow! Let's Rock Out fue el disco retorno, después de 7 largos años, de la banda londinense Art Brut. Sí, desde 2011 que sacaron el Brian Tragic, que fue producido por Frank Black. Igual fue la razón de su largo silencio, quién sabe. Os sorprenderá saber que la canción que vais a escuchar de este disco también se llama Veronica Falls. Heads resting on shoulders. I wish I'd been a little bit bolder. Sharing the bed upside down. Without the courage to turn around. We were waiting for something to happen. Just like Veronica Falls. We were waiting for something to happen. Nothing happened at all. Nor am I big the something to happen. Just like the Wanaka Falls, but it was more like Delamitri. And nothing happened. Nothing happened at all. Nor my big mistake. The chance I didn't take. Sí, lo que habéis escuchado es el disco Wham! Bang! Pow! Let's Rock Out de los Art Brut en su retorno después de 7 años de silencio. Bueno, y con un nombre como Romero, nunca imaginaría que pudieran proceder de Melbourne. Sin hacerlo adrede, hemos vuelto a Australia a presentar el primer trabajo de este quinteto compuesto por 4 maromos y una dama llamada Alana Oliver, que nos cantan Neapolitan. Por muchas vueltas que Mo Tropper le dé a la melodía, siempre acierta. Tenía inmensas ganas de escuchar lo nuevo de este personaje de Portland, lo nuevo que podía crear. Desde la soledad de la autoedición, y este mismo mes ha publicado Natural Beauty y suena así. Desde California os presento Carling, un par de chicos que, como curiosidad, grabaron en 2018 su último disco, Definitely Band, mezclado y masterizado en mono, a diferencia de lo normal, que como sabéis es en estéreo. Bien, pues dentro de ese disco hay joyas como esta canción de amor. También desde California, pero dos años antes, en 2016, Terry Maltz sacó su tercer long play, Lost at the Party. Desde un principio, este trío de San Francisco acostumbraron a publicar solo singles sueltos con nombres como I'm Neurotic, I could be happy o I was not there. Hoy os pongo como presentación en el programa It's Not Me. Outsiders sigue siendo el último álbum editado por los ingleses de Magic Numbers. Esta banda tuvo un momento cumbre y no fue debido a su música, sino a un hecho que les ocurrió en el programa de televisión inglés Top of the Pops, cuando su presentador Richard Bacon, que no se le ocurrió mejor idea que meterse con el físico de los músicos. Esto desembocó en una airada discusión y el abandono del escenario de la banda, todo en riguroso directo. Hoy de los Magic Numbers vais a escuchar Ride Against the Wind. Thank you. Hola, soy Mike Grau y hoy empiezo esta mini sección donde os voy a recomendar algunas cancioncillas que pasan por un poco por mi cabeza. ¿Por dónde empiezo? Pues hoy voy a empezar con un quinteto de Albany, New York, que se llaman Drug Church, la iglesia de la droga. Tienen un disco del 2018 que se llama Cheer, y la canción concretamente esta que vamos a poner es Avoidarama. Es una mezcla de hardcore típico neoyorquino con Pixies, pop y todo remezclado ahí con mucha gracia. Venga, hasta luego. Bueno, id acostumbrándoos a que aparezca la voz de Mike Grau, sin previo aviso. Así lo he pactado con él. Es un tipo criado en el barrio de Barona, además de ser uno de los componentes de mis adorados Mad Robot. Su influencia musical para mí es un referente, de ahí que le haya hecho la proposición de ofrecernos semanalmente una canción que, como él dice, le ronda la cabeza y le cosquillea las tripas. Un nuevo microespacio en el programa que de momento no tiene nombre. Oh, Esto que suena son Glimmer desde Colorado y su canción Shoot Me. Bien, el otro día ya os presenté a esta banda que va a sonar a continuación de Chicago, los Boy Romeo. Bien, hoy os traigo la canción Let's Roll. El disco se llama Pure Soul de los Boy Romeo. La canción Let's Roll. Y también tenía muchas ganas de escuchar el nuevo trabajo que se viene, que ya está aquí, de la banda inglesa Dropkick, con la canción Feeling Never Goes Away. Alumbran el nuevo disco. What's the point of finding myself when you already know me? It takes a lot of time to survive, but I know. But I'm alive today. I'm alive today. I hope this feeling never goes away. I could lie for hours, I could wait, but I already know the end. It takes a lot of stress to accept that you weren't really my friend. I'm alive. this feeling never goes away. Goes away. I hope this feeling never goes away. I hope this feeling stays. Al disco lo han llamado The Scenic Route, los Dropkick. Bien, Malvarrosa Pop, que es el programa que estáis escuchando ahora mismo en directo aquí en Festinar, que se hace los lunes y empieza a las 9 de la noche, lo componen muchos tipos de músicas, como habréis comprobado. Pero la siguiente canción de Chris Richards, And the Subtractions, me toca poderosamente la fibra. Os invito a disfrutarla. Get Your La Las Out se llamaba el disco de los Chris Richards and the Subtractions, la canción Don't Do Anything Tonight. Bien, y aún queda tiempo para presentar una nueva banda. Me remonto al año 2014 para poneros la canción All the Way de el disco Best Revenge de los Bone Molds. The Bone Motts era la banda que ha sonado con el All The Way. La llamaron la banda mod española. Corrían los años 80 y estos madrileños hacían canciones que funcionaban muy bien en pistas de muchas discotecas valencianas, sin tener el perfil para triunfar en ellas. Hablo de los Cool Jerks y os traigo uno de sus éxitos, I Don't Want To Kiss You. Give me another war, replace my dream. I don't wanna be lonesome in this willow tree. I'm not crazy at all, and I'll make you someday. The way we spend the summer seems so far away. I don't wanna kiss you cause my love has gone. You can see me leaving by the long trail of road. I'm your prettiest smile. Change your little body to shine. Change your little body to shine. Change your little body. She offered to me. I took one. She was a little woman playing to someone. In this whole wide world Sí, era el año 1990 cuando salió el primer álbum de una banda que iba a hacer historia. El álbum se llamó Shake Your Money Maker y fue el álbum debut de los Black Crowes. De él voy a utilizar esta canción, Sister Luck, para despedir el programa de hoy y para el último microespacio del programa. Che vos, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron Black Crowes? Bueno, con ella me despido, adeu, os quiero.